Gente, bienvenido todo el mundo al programa 360 de Rutas Enemigas. Como siempre nos puedes escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en ivox.com, archive.org y en las sintonías de radio para en Nava Asturias las medianoches de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde a través de su TuneIn en su página y en Radio Almaina Granada 88.5 de la FM y radioalmaina.org. Todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Programa 360, aquí vamos a tener un invitado, pero ha habido un fallo de última hora, ¿no? Y no ha quedado más remedio que hacer un programa así un poquito de pisa y corriendo, porque no tengo tiempo para más, no me da la vida. Entonces esperamos que pronto pues esté por aquí Lucas, que era nuestro invitado, pero bueno, ya veremos. Ya veremos cómo lo hacemos. Será a posteriori, después de un breve lapso vacacional que va a venir ahora en Rutas Enemigas otra vez. Bueno, pues total, que hemos hecho aquí un batiburrillo de canciones que teníamos pendientes y tenemos unas cuantas. Hemos arrancado con Sweeping Promises, una banda de punk, post-punk, new wave de Boston. Acaba de sacar el mes pasado, en agosto, su disco Hunger for a Way Out. Y hemos extraído de este LP pues la canción que titula el disco. Vamos a ir un poquito rapidito, no me da tiempo ni a buscar información. Va a ser nada más que música, principalmente el programa de hoy, este 360 de Rutas Enemigas. Un día que estoy grabando en el cual nos hemos amanecido con una muy mala noticia. Y que además incumbe a uno de nuestros colaboradores más cercanos, a Manel, desde, que siempre transita la 2 desde Barcelona para traer aquí sus colaboraciones a Rutas Enemigas. Bueno, Manel está muy implicado en la gestión, en la programación, en la vida nocturna que rodea el fantástico bar, una casa que teníamos allí en Barna, cualquier rockero de pro, que era el Rock Sound Bar. Bueno, pues este bar estaba bastante asediado por esa gentrificación que asola las grandes ciudades, sobre todo Barcelona, que parece que casi se lo inventaron allí. Y nada, al final han podido con ellos, después de 12 años de andadura, de programar un chorro conciertos, de montárselo muy bien, de ser un sitio de cabecera cada vez que iba yo allí a Barna, pues al final han podido con ellos y van a cerrar. La cosa está muy fea con el coronavirus y ya pues esto ha sido el remate, ¿no? Pero no se van a ir así como así. Van a montar el último sarao, el último cuplé, ¿no? Y bajo el título de La Última y Nos Vamos, pues van a programar 3 conciertitos para el fin de semana, para el primer fin de semana de octubre. El viernes 2 tocan Avent y Tort, el sábado 3 Santa Creu y el domingo 4 los Mambo Jambo. Vamos a echarlo mucho de menos a este gran local de la calle Almogavers en Poblenou, pero parece que tienen ganas de volver a las andadas. O sea, esperemos que descansen un poquito y que nos volvamos a tener por ahí dando guerra en Varna. Antonio, a Sandro y a toda la parroquia del Rock Sound BCN. Se os va a echar de menos, gente. Bueno, vamos a seguir. Vamos a poner una canción que seguramente allí sonaría de lujo en el Rock Sound. Se trata de un cantautor folky del Greenwich Village, neoyorquino, aunque él era de Cleveland originario. Es Fred Neil. Vamos a poner su segundo disco del año 65, que se llama Blecker and McDougal, y la canción que vamos a escuchar, Mississippi Train. Mississippi train, take my baby now, she's gone. Mississippi train, take my baby and now she's gone. I cried down the tracks, saying, baby, come back. We were running down the railroad tracks, crying, babe, come back. Crying, babe, come back. She going to the bayou where the river flow. She going to the bayou where the river flow. Come on, baby, oh, baby, well, I need you so. Whoa, whoa, baby, oh, baby, I need you so. I'm writing her a letter, I say a letter, a special mail. I'm writing her a letter, I say a letter, a special mail. Saying, come home, baby, come home, I love you so. Saying, come home, oh, baby, I need you so. Saying, babe, come home. Saying, babe, come home. Saying, babe, come home. Saying, babe, come home. Saying, babe, come on home. Y del alumno aventajado Fred Neil al maestro de los maestros de los folkies norteamericanos, Woody Guthrie, el Oki. Woody Guthrie, es decir, de Oklahoma. Vamos a escuchar una canción de su disco del 56, Bound for Glory, que se llama Talking Fishing Blues, y que yo creo que es un poquito proto-rap, ¿no? I went down with the fishing hole, and I sat down with my fishing pole. Some grabbed my hook, and they got my bait, and they jerked me out in the middle of the lake. Some jumped, I got sunk. Baptized on a credit. Fishing down on the muddy bank, I felt a pull and I give a big yank. I hauled out three old rubber boots and a Ford radiator and a Chevrolet coupe. Handed in for national defense. Sitting in a boat with a bucket of beer, and I hadn't caught nothing, but I didn't much care. I guess I was pretty well satisfied. I had my little lady right by my side. Taking it easy, just a waiting. Worm been gone off that hook for a couple hours. You go fishing, I'll tell you what to do. You go sit down by the greasy slough, take a piece of string and tie it on your pole and throw it way out in the middle of the hole. Find you a good shade tree and then just sit down. Go to sleep, forget all about it. Jumped in the river and went down deep. There's a 100-pound catfish laying there asleep. Jumped on his back and rode in him to town. Saddled him up and then I come to town. People come a-running, looking. Dogs a-barking, kids a-squalling. Stagnate water's a-stinking thing. Slick on top and all turn green. When water goes bad, the fish all run. Set all day and not catch one. That mud wallopers, dewgars, a few little suckers. I waded out to a sandy bar and I caught myself a big alligator gar. I brung him home across my back. Tail was dragging a mile and a half. Flipping and flopping. Sold him for a quarter. Shot crabs. Got in jail. Early one morning I took me a notion to go out a fishing in the middle of the ocean. Throwed out my line, I caught me a shark. I didn't get him home till way past dark. He's a man-eater, tough customer. Just wasn't quite tough enough. Late last night I had me a dream. I was out fishing in a whiskey stream. Baited my hook with Applejack. Throw out a drink, bring a gallon back. Done pretty good till the creek run dry. So I give my fish back to the finance company. Menuda full de grabación. ¿Se sienten ustedes un poco Alan Lomax o qué pasa? El problema, yo creo, no sé dónde he sacado esto. Yo creo que la biblioteca del Congreso, no tengo ni puta idea. Así tan rápido, no lo sé. Bueno, perdón por los ruidacos de esta grabación de este Talking Fishing Blues de Woody Guthrie, incluido en su Bound for Glory del 56, y de Oklahoma. Nos vamos a San Antonio, Texas, con una banda chicana que se llamaba Sunny and the Sunliners y que a mediados de los 60 sacaron un puñado de canciones buenas. Se les conoce principalmente por el Tex-Mex y canciones del rollo, ¿no? Pero también tenían temas así como este, tan suavecitos, tan dudua, tan de la época también. Como este Cry Now, espérate, no, perdón, me lo he dicho al revés. Smile Now, Cry Later. Ellos son Sunny and the Sunliners. Smile now, cry later. Smile now, cry later. And cry later. Smile for my friends and cry later. Yeah, smile for my friends and cry later. For you. For you. Smile for my friends and cry later. Yeah, smile for my friends and cry later. Bueno, pues a los mexicano-tejanos Sunny and the Sunliners, en la discográfica Big Crown Records, este año, este septiembre del 2020, han publicado un recopilatorio homenaje a la banda de San Antonio llamado Dear Sunny, en la cual se incluyen diversas versiones de diversas bandas del sello, ¿no? Y uno de los grupos que aparecen se llaman The Sack y hacen esta muy buena versión a su bola. Son otro rollo, por supuesto, de este Smile Now, Cry Later. Vamos a escucharla. Smile now, cry later. Antes de pasar a la siguiente canción, comentar de The Sax, pues que son un dúo formado por la cantante y bajista Shannon Wise y el guitarrista productor Max Schrager, y ambos dos residen en Nueva York. Gente que ha girado con peña ahora bastante tal, como Grammin o con el fantástico Lee Fields and Expression, que ha sonado por aquí hace relativamente poco. The Sax. Nos vamos con un tipo de Los Ángeles ahora, a la otra punta del país, que ya suena por aquí hace relativamente poco con su primer disco solitario de 2012, Overgrow Path. Vamos, sonaron dos canciones aquel programa, pues ahora vamos a poner otra que se llama Caller Number 99 y él es Chris Cohen. Around. de Chris Cohen es bastante ensoñador, lo habéis podido comprobar en esta canción, Color Number 99, y seguimos por el mismo carril con Drip Pop del bueno desde Baltimore, Beach House con On The Sea, incluido en su disco Bloom, cuarto disco de la banda del 2012. Thank you. Has escuchado The Sea, The Beach House, y esto es Rutas Enemigas número 360, en la sintonía de Radio Almaina Granada y Radio Paraná Asturias. Y después de este dream pop tan épico, nos vamos ahora con el rollo más exótico, más latino, básicamente, aunque hay una pequeña muestra del oriente cercano, por así decirlo. Arrancamos esta segunda mitad del programa con la mexicana afincada en Nueva York, Silvana Estrada, que ya hemos escuchado por aquí un tema de Lo Sagrado, su primer disco del 2017, y ahora vamos a escuchar otro más. Se trata de El agua y la miel, Silvana Estrada. Thank you. descubre mi alma, porque ya no puedo amar. Silvana Estrada, el Abuela Miel, y desde México vía New York City nos vamos a rockear a los primeros 70 en Turquía con Baris Manso. Vamos a poner una demo suya de esos primeros 70 que ha reeditado un sello alemán que se llama Turkophone GmbH. La canción se llama Susana, Baris Manso. And be happy for the day, it's a holiday. Leave the world to itself and come with me. We'll make love all day in the hay. Oh yeah, I'm going far away. You're gone tomorrow, you're here today. So take a magic journey where the pampas play. Hold my hands, look at me and be happy for the day, it's a holiday. Leave the world to itself and come with me. Mola un huevo y la yema el otro, este turco, Baris, con B, Manso, con C, con diéresis de esta. Turco, sí señor, en Bandcamp podéis encontrar su material. Y si esto mola un huevo, pues los que vienen ahora no te digo nada. Los hermanos Amador, Raimundo y Rafael, desde Sevilla, de las 3.000 viviendas, sacaron su cuarto disco en el 87, Blues de la Frontera, y vamos a escuchar una de mis canciones preferidas de ese álbum, que se llama Calle Betis, Pata Negra. Y el río le dice a Sevilla, y el río le dice a Sevilla, y ay, si te cojo en San Lucas, borracha de manzanilla, borracha de manzanilla, borracha de manzanilla. Sevilla le dice el río. Sevilla le dice el río. Tráeme del mar una ola. Pa' volante del vestido, pa' volante del vestido, pa' volante del vestido. Si tú quieres una ola, yo te la traigo. Pero si tú me prometes estarme esperando. Adiós mi río, adiós mi río. Venga a saludar y vuelve, cariño mío. Adiós mi río, adiós mi río. Calle Betis de los Fantabulosos Pata Negra, año 87, Blues de la Frontera. Y nos volvemos al continente norteamericano, al subcontinente norteamericano, Estados Unidos, a Texas en concreto, para escuchar una canción, Someday se llama, del disco Soul del año 75 de Joe Gallardo y Soul. Latin Soul, Latin Funk, Latin Jazz. Vamos a escuchar este Someday. Thank you. Jordan Shore ahí crepitando el disco, se oía. Vamos ahora con Boogaloo, Nueva York, el más importante constructor del sonido. Se llama Johnny Colón y su orquesta. Vamos a poner su primer disco, es el año 67, Boogaloo Blues, y se llama Mira, ven acá, Johnny Colón and Orchestra. Si quieres bailar bugalú. Tony Colón a la orquesta, haciéndonos menear un poquito el bullate, y nos vamos a ir ya. En este programa de burrillo le despedimos, este programa de burrillo de urgencia, este 360 de rutas enemigas, con, bueno, antes de decir quién va a sonar para acabar, pues comunicar que las dos próximas semanas estaremos ausentes, nos vamos por ahí un poquito, y nada, luego cuando volvamos pues retomamos el asunto, no sé qué habrá. No sé cómo, ya os encontraréis algo, básicamente. Vamos a terminar con también otros neoyorquinos, Harlem River Drive, que los tíos con todo el morro le pusieron, eran de Harlem, obviamente, le pusieron así de una manera irónica el nombre al grupo de la calle que permitía a los pijeras suburbanos de Nueva York esquivar el barrio de Harlem para ir desde el downtown hasta sus casitas de barrio alto, ¿no? Harlem River Drive, banda de los hermanos Charlie y Eddie Palmieri, uno de los primeros en mezclar la música negra y la latina allí en el Nueva York de los años 70. Año 71, único disco sin título, y la canción que vamos a escuchar y con la que vamos a despedir este 360 Rutas Enemigas se llama Seeds of Life. Harlem River Drive, nos vemos a la vuelta, ala, pasarlo bien.